Otro factor importante para conseguir el éxito es responsabilizarse de sí mismo. Es decir, no echarle la culpa a los demás, a las cosas o a las personas de lo que nos pasa. Muchas personas dicen, no, es que soy pobre. No, es que soy muy gordo. Y el otro porque es flaco. El otro porque es joven y yo estoy viejo. A otro porque le falta educación. Otro porque tiene deficiencias físicas. Y otro no consiguió las cosas porque nació en el mes equivocado. O es que nací con mala estrella. Esas personas siempre le echan la culpa a los demás de lo que les pasa. La verdad es que nosotros somos los artífices de nuestro propio destino. Y realmente, si tenemos éxito, va a ser con la ayuda de los demás, es cierto, pero dependiendo básicamente de nosotros mismos. Así es que si una persona fracasa o triunfa, no es por causa de los demás. Cuentan que una vez en un pueblo de China había un niño que era el líder. Y toda la gente lo seguía. Los niños y los adultos también. Una vez se oyó un escándalo de que llegaba un sabio al pueblo y que la gente lo iba a ir a escuchar. Entonces, el niño líder pensó, va a venir un sabio. Yo tengo que dejarlo en ridículo para seguir siendo el líder. ¿Saben qué voy a hacer? Les dijo a sus amigos. Me voy a poner un pájaro entre las manos y las voy a cruzar detrás de mí. Y cuando tenga frente a mí a ese sabio, le voy a preguntar, oiga, señor sabio, tengo un pájaro en mis manos. Dígame, ¿está vivo o está muerto? Y si me dice que está muerto, voy a abrir las manos y el pájaro saldrá volando y lo pondré en ridículo. ¿Y si te dice que está vivo? Preguntó uno de sus amigos. Si me dice que está vivo, lo voy a aplastar y caerá muerto el pájaro. Y pues llegó finalmente el sabio al pueblo. Y todos, claro, fueron a escucharlo. Y él hablaba y hablaba y la gente le escuchaba. Y el líder chinito levantaba la mano y hacía alboroto para que el sabio le hiciera caso. Por fin, este le deja hablar y claro, el pequeño líder le hace la pregunta que ya había preparado. Oiga, señor sabio, detrás de mí tengo un pájaro. Dígame si está vivo o muerto. A lo que el sabio respondió, mira, hijito, si yo te digo que está vivo, tú lo vas a matar. Y si te digo que está muerto, lo vas a dejar volar. La vida está en tus manos. Y así es. Lo que dijo este sabio es muy cierto. La vida está en nuestras manos. De lo que cada uno de ustedes haga, tendrá sus frutos más adelante. Es por eso que debemos responsabilizarnos cada uno de nosotros de lo que hacemos y también de los resultados que tengamos.